en agosto 4, Abigail ese mismo día en Medellín, Insanity Assault para agosto 18, Green World para septiembre 2 en la ciudad de Armenia, Riot en Bogotá para septiembre 18, Napalm Death para octubre 8, Lucifer para octubre 10, octubre 11 al 13 el Grita Festival en Manizales, Bewitche para el 13, 17, 18 y 19, Sabbath con Cadaveric Incubator en Medellín, Cali y Bogotá respectivamente, Vomitory para octubre 24 en Medellín y 25 en Bogotá, Colombia Metal Festival para noviembre 8, donde va a estar presente Satyricon. Up the Gates, que se iba a presentar, tuvieron que cancelar y en su reemplazo pues llega la agrupación Unleash junto a Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Inslay, Watain, Crisis, Chelsea Green y otras bandas internacionales. Rock al Parque para noviembre 9 al 11, noviembre 24 Iron Maiden en Bogotá, Heaven Childbirth con Ginger para diciembre 14. Abrimos el programa con la agrupación Cradle of Filth, que se forma en 1991 y que para el año 2002 editan un trabajo que incluye varias canciones en cover, Lovecraft and Witch's Hair, el cual escuchamos la noche de hoy, los británicos Sabbath for Those Who Die. Vamos entonces a continuación con nuestro Deathmatch. Por un lado, en Norteamérica se conforma la agrupación Abomination, que fue la previa para formar la agrupación Master, que se formó en 1987, y de su álbum, primer trabajo, Abomination, escucharemos la canción The Choice, grabado para 1990. Para hacer contrapeso a esta agrupación, pues nos vamos para Alemania con la agrupación Assort Hep, formados en 1987, y de su trabajo Mind Waves, escucharemos la canción Holy Ground, grabada para 1992. Entonces vámonos entonces con Abomination y Assort Hep. Choices are still you, but I desire my confess.

Escuchamos nuestro pasado bloque Deathmatch. Vamos a continuación con Metalovilia, con canciones y audio directamente desde el vinilo, presentando la agrupación británica Tokyo Blade, conformados en 1983, y de su trabajo Madame Guillotine. Escucharemos la canción que lleva el mismo nombre del álbum y la canción Breakout. Run in times on and out. They were the night. Escuchemos nuestro pasado bloque Metalobilia y ahora vamos entonces a presentarle Demonología, la canción original en demo de 1989 de la agrupación Asphyx, que se formó en 1987 y de lo que incluyeron en posteriormente su grabación en un EP con la canción Crush de Cenotaph de este mismo álbum. Entonces vamos con Asphyx presentando las dos versiones del demo y la versión del EP Crush de Cenotaph de estos holandeses. We'll be right back. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología y les presentaremos a continuación nuestro par de novedades. Vamos con Upon Stone, banda norteamericana formada recientemente en el 2021, y de su trabajo reciente Dead Mother Moon escucharemos una canción que lleva el mismo nombre y Paradise Failed. Posteriormente, pues nos vamos con la agrupación 200 de Stop Wounds, que se forma para 2019, y de su trabajo reciente editado por Metal Blade, Manual Maniac Procedures, escucharemos la canción Release the Stench y la canción Ride the Flatland, de esa agrupación norteamericana. We'll be right back. escuchando Legión Extrema. We'll be right back. Vamos a continuación con la agrupación colombiana No Raza, conformados para 1997. Y de esta agrupación que se forma o se concibe inicialmente en Medellín, Antioquia, en Bello, Antioquia, se radican posteriormente en la Florida y para el año 2020 editan su trabajo Transcending Material Sins, del cual vamos a escuchar la canción Alteración Mental. Vamos entonces con No Raza. Escuchamos nuestro pasado bloque con la agrupación nacional No Raza. Ya no más sino que invitarlos a los próximos eventos. Se viene julio 19 y 20 el Bogotá Subterránea Fest. También julio 19 y 20 donde van a estar Nasty Sabbath, Diatrophy y Sinister en Medellín el 19 y el 20 en Bogotá. Patushka para agosto 4